Capítulo 104. Los sacerdotes visitan a Ana. Yo pensando que el medicamento no te hacía efecto y tú engañándome todo este tiempo, hija. ¿Pero por qué actuaste de esa manera? Perdóneme, señor. No fue mi intención. Pero no puedes descuidar tu salud de esta manera, hija. ¡Por los dioses! Puedes terminar muy débil. Puedes hasta morir. La culpa fue mía, maestro. La culpa es tuya, Shimoti. No sirve de nada disculparse. Nuestro deber es cuidar a las personas y no crear más enfermedades. Sí, pero ella está enamorada, maestro. ¡Cállate, Shimut! No me corresponde juzgar las razones por las cuales has hecho lo que has hecho, pero quiero que oigas la voz de alguien con más experiencia. Vale mucho más la pena vivir y luchar por un amor que dejarse morir, ¿entiendes? Asiente. Muy bien. ¿Y ahora me vas a obedecer y vas a dejar que yo te trate como se debe? Muy bien, dame la pócima, Shimut. Tómala, hija. Tómala. Le entrega una copa y la joven ingiere el medicamento. Un poco más, por favor, hija. Recostada en la cama. Eso. Ahora sí. Ahora estoy seguro de que vas a ponerte bien. La reina. Traigo una visita para nuestra enfermita. Con Karoma, Thais. Oh, hija. Y Judith. Por Bastet, qué pálida estás, querida. ¿Cuál es el estado de Ana, papá? La hemorragia intensa la debilitó bastante, pero ahora los dioses me han dicho que ella va a mejorar. El maestro tiene mucha intimidad con los dioses. Vámonos ya, Shimut. Ana ahora estará en buena compañía. Estoy seguro de que eso ayudará mucho a su restablecimiento. Sí. También vamos a dejarte en confianza. Se van. Señora, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi hija. Nada de eso, no fue nada. Mi único deseo es que Ana vuelva a ser esa chica linda y saludable que llegó aquí a Palacio. Si necesitan algo, por favor, pídanlo. Gracias, amiga. De nada. Nefertari se retira, dejando a su sierva con las dos mujeres. Estaba tan preocupada por ti, mi hija. ¿Qué fue lo que pasó, querida? Por favor, sáquenme de aquí. Quiero volver a casa. La madre busca ayuda con la mirada. Ur y Besalel ante el faraón en la sala del trono. ¿Por qué pidieron que los recibiera? Espero que este asunto realmente sea digno de mi atención. Soberano, yo crecí en este palacio donde he sido fiel por toda mi vida. Serví al rey Seti, su padre, y antes de eso también mi padre sirvió al reino. Aquí me he desarrollado como artesano. Abracé la cultura y las creencias egipcias. Y además, nunca... Ahórrame escuchar la historia de tu vida. Imagino que no es exactamente por eso que estás aquí. Ve directo al punto. Yo estoy muy agradecido por el tiempo que he vivido en palacio y por todo lo que aprendí en la joyería real. Pero quiero comunicarle, soberano, que decidí mudarme a la villa de los hebreos. ¿Me estás diciendo que pretendes abandonar la abundancia y la comodidad de palacio para vivir entre esclavos, con todas las limitaciones que esto representa? Sé que parece locura. No fue una decisión fácil, pero decidí seguir mi conciencia. ¿Y tu conciencia qué fue lo que te dijo? Que pertenezco al pueblo hebreo y ya no puedo ignorar mis orígenes. Ramsés se indigna. Le pido permiso, soberano, para dejar el palacio. Pero mantiene la calma. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con esta locura, esta insensatez? La verdad, yo lamento mucho estar lejos de mi nieto. Y confieso que temo por las consecuencias de su decisión. Pero creo que si es lo que él realmente quiere, Yo debo respetar... ¿Tú también tienes problemas de conciencia por ser un hebreo y vivir en el palacio como un noble egipcio? No, de ninguna manera. Yo soy muy feliz con mi trabajo y con la vida que llevo aquí. Yo solo pienso... No quiero perder más tiempo con este asunto. Puedes dejar palacio y en cuanto más rápido mejor. Estoy decepcionado de tu nieto, Ur. Estoy seguro de que él se va a arrepentir y cuando lo haga, no me vengas a pedir que lo acepte de vuelta. Ahora salgan los dos antes de que me arrepienta y actúe de acuerdo con lo que considero una afrenta a Dios Rey. ¡Salgan! Asustados, se marchan raudos, temiendo alguna reacción imprevisible. Un carro cruza por delante de la casa de Senet. Dentro, Karim habla con Safira en una habitación. Lo hiciste muy bien, no seas tonta. ¿Estás segura de que fue tu primera vez en el escenario? No entiendo. ¿Qué estás insinuando? Nada. Simplemente no lo parecía. Tienes un talento natural. Tienes aptitudes para esto. Estaba tan nerviosa. Amos se la pasó diciendo que no lo hago bien y que tenía que empeñarme más y más. Todos quedaron impresionados con tu belleza. Nunca una nueva llamó tanto la atención, ni siquiera yo. Hasta sentí un poco de celos, lo confieso. ¿Celos? La última cosa que querría hacer sería eso. No quiero ocupar tu lugar, Karen. Al contrario. Tú fuiste la única persona que me ayudó cuando llegué aquí. Ay, disculpa. Hablé sin pensar. Solo acepté bailar porque prácticamente fui obligada. Yo haría todo para pasar desapercibida. Demasiado tarde. Amos dice que están haciendo ofertas para ver quién será el primer afortunado. ¡Qué horror! Yo no debería estar aquí. Tengo que irme, Karen. Se inquieta. Ayúdame a huir. No puedo. Él me mata. ¿Qué? Amos es un hombre peligroso. Tiene esa apariencia educada y simpática, pero es capaz de todo para proteger su inversión. ¿Cuál inversión? Sí, las joyas. Él pagó caro por ellas. Pero yo no las tomé, Karen. Yo no robé nada. No importa. Para él siempre fuiste tú. No lo provoques, Safira. Oye mi consejo. Tienes razón. Aunque sea una injusticia. Pero le pagaré y me marcharé de aquí. Puedes contar conmigo si me necesitas. Pero te advierto que es muy difícil dejar esta vida. Yo misma lo intenté. Varias veces. Aunque salgamos de aquí, ¿a dónde iríamos? Nadie nos quiere, Safira. Somos mal vistas en todas partes. Menos aquí. Menos ahí, en aquel escenario donde podemos brillar. Tener todo el éxito que merecemos. Podemos ser aplaudidas, admiradas. Es nuestro único momento de libertad. Vas a aprender a valorarlo. Se dirige a la puerta. La hebrea sufre atormentada por su destino. Fuera de aquí no somos nada. La mira compadecida y se marcha. A las afueras de la ciudad, Egipto se transforma en una región árida y montañosa. Valles surcados por senderos que alcanzan extensos arenales se distribuyen entre paisajes rocosos de aspecto lunar y tonalidad amarronada. Un centenar de personas forma una larga procesión, a cuya cabeza un cuarteto de hombres marcha portando en andas dos largas varas gruesas, en medio de las cuales un armazón horizontal de tablas atravesadas transporta el cuerpo de Amram hasta su emplazamiento final. Moisés y Aarón avanzan despacio, sosteniendo los varales delanteros, mientras Oseías y Nadab hacen lo mismo por detrás para repartir la pesada carga entre los cuatro. La familia arrastra el sufrimiento en su penoso caminar. Miriam protege a la viuda. Abiú e Itamar acompañan a Eliseba. Inés avanza cogida al brazo de su esposo Eleazar. Caleb y Eldad van detrás. Débora con su hermano Oliab. Zelofejad y Abigail se suman al dolor de la familia. Coré y Bina también asisten al acto. sus muchos vecinos forman parte del cortejo fúnebre. Los hebreos no tenían cementerio propio, por lo que debían de cumplir con las exigencias de un enterramiento honroso, cuyo procedimiento era muy delicado. Tras embalsamar al difunto para proteger su cuerpo, debían de llevar el cadáver lejos de la población. Normalmente, enterraban a los muertos en sepulturas abiertas, perforadas en las rocas de las colinas, aunque lo habitual era hacerlo en tumbas sencillas, sobre las que se levantaba una elevación de piedras marcando el lugar. El río Nilo atraviesa el gran desierto antes de llegar al mar, y a medida que se acerca a su desembocadura en el Mediterráneo, se ensancha hasta convertirse en un remanso de aguas color turquesa que contrastan con el azul índigo del cielo. Pi Ramesés muestra orgullosa sus construcciones, monumentos y anchas avenidas. En la cocina del palacio, Leila acompaña a Besalel para despedirse del personal. Sentiremos mucho tu ausencia, Besalel. Y yo también. También los voy a echar mucho de menos. Cuando tomé mi decisión, nunca imaginé que fuera tan difícil. Pero tú vas a venir a visitarnos de vez en cuando, ¿no? Ay, por desgracia, el rey le prohibió volver al palacio. Me imaginaba que él no iba a recibir muy bien esta noticia. Por otro lado, él no les ha prohibido ir a la villa. Me pueden visitar. Admiro mucho tu valor y tu determinación, Besalel. Y sinceramente te deseo que seas muy feliz en esta nueva vida. Se abrazan. Muchas gracias, Gaiji. El amigo también se acerca para estrecharlo con tristeza. No te vas a olvidar de tu compañero de ataques nocturnos a la cocina, ¿verdad? De ninguna manera, Chivale. La madre llora apartada a un lado. ¿Listo para partir? Entra Aur. Sí. Mamá, por favor. Coge. Mamá, por favor, no hagas esto. Sus manos. Mira, ya fue muy difícil despedirme de ti una vez. No volvamos a empezar. ¿Sí? Nada de lágrimas. ¿Está bien? Está bien. Lo besa en la frente, abrazándolo firmemente. La emoción los invade, menguando su fortaleza al no saber cuánto tiempo vivirán alejados. Madre e hijo se separan secándose las lágrimas mutuamente. El joven abandona el palacio y su abuelo lo acompaña ayudándolo a llevar el equipaje. Al llegar a la puerta, se detiene apenado y mira a sus amigos junto a la mujer que le dio la vida. Es difícil despedirse con la emoción quebrada, pero el adiós mudo se convierte en camino y se marcha del lugar. Ella comprende que no es dueña de nadie. Cada cual transita por delante de los demás como un fragmento de tiempo que regala experiencias a lo largo de la vida. El cocinero real la aprieta en el hombro para consolarla con un bálsamo de esperanza. La señora Thais charla con la reina. ¿Ana quiere marcharse de palacio? En una sala de recepción. La pobrecita está muy débil. Ana es joven. Tal vez no estaba preparada para dejar la casa de sus padres. Además de eso, está avergonzada por haberle dado tantas molestias a la reina. ¡Nada de eso! No fue ninguna molestia. Pero tampoco está en condiciones de servirla como dama. Thais, no quiero que pienses que no tengo compasión. Que voy a deshacerme de la chica porque está enferma. Claro que no. Después de todo lo que hizo por ella, no hay reina más generosa que usted, Nefertari. Bien. Si ese es su deseo, no voy a oponerme a su voluntad. Ella puede irse. Gracias. Que la diosa Bastet la bendiga por tanta bondad. Judith y Karoma con Ana. Disculpa, mamá. Yo lo intenté. Oh, hija. No te preocupes. Todo va a estar bien. Karoma, ¿crees que la reina se vaya a molestar con Ana porque ella quiere marcharse? No lo puedo afirmar, pero tengo la impresión que no. Ana, querida. Las mujeres regresan. Thaís me habló de tu deseo de volver a casa de tus padres. No quiero parecer ingrata, señora, pero siento que no estoy en condiciones de corresponder a mis deberes aquí en Palacio. Y no quiero ser un peso. Entiendo. Yo tenía grandes planes para ti aquí, pero parece que los dioses no piensan así. Tal vez con los cuidados de tu familia te recuperes. Y eso es lo que importa. ¿Quiere decir que puedo volver hoy mismo con mi madre? Tienes mi autorización. Se lo agradezco inmensamente, señora. Cuida bien a tu hija. Es lo único que te pido. Sí. Muchas gracias. Usted es una persona muy buena. Tú también eres muy especial. Karoma, por favor, prepara las cosas de Ana. Sí, señora. Somos muy afortunadas por tener una reina tan comprensiva y tan generosa como Nefertari. Uri prepara un collar en el taller de joyería. Su padre entra muy apenado. Bezalel ya se fue. Y tú debiste haberte despedido de tu hijo. Lo ignora. Hoy es un nuevo inicio para él. Y para todos nosotros que vamos a tener que aprender a vivir sin mi nieto. Cerca. Leila está sufriendo mucho. Ella necesita de tu apoyo. ¿No vas a hablar? No puedes continuar así, Uri. Esa postura tuya no va a cambiar nada. Pausa su trabajo. No estoy en condiciones para apoyar a nadie ahora, papá. Si ella no hubiera mantenido los lazos con sus orígenes hebreos, nada de esto estaría pasando. ¡No digas tonterías! Leila no tiene la culpa de nada. Bezalel tomó esa decisión por sí mismo. Él nunca fue incentivado por nadie. Y aún así, algo dentro de él lo hizo desear estar con nuestro pueblo. Mi pueblo no. Habla por ti. Le da la espalda. Habla por ti. Y continúa la labor. Leila en el dormitorio de la princesa. Creo que no podré vivir lejos de mi hijo. Claro que sí. Mírame a mí. Sigo viva hasta hoy. Ay, disculpe, princesa. Disculpe, no quise decir eso. Fui insensible. Por favor, disculpe. Nada de eso, querida. Yo sé muy bien lo que estás sintiendo y mi dolor no disminuye el tuyo. Solo lo dije para que trates de ver la situación de otra manera. Al final, aún podrás ver a tu hijo en la Villa de los Hebreos cuando quieras. Lo sé. Lo sé. Pero es que la vida entera, todo lo que hice hasta hoy, todas las decisiones que tomé, grandes o pequeñas, fueron por mi hijo, para protegerlo. Y ahora él está allá, por cuenta propia, y ya no me necesita más. Claro que te necesita. Tú siempre continuarás siendo su madre. La vida es así, Leila. Nosotros intentamos al máximo impedir que los peligros del mundo alcancen a nuestros hijos. Como si ellos fueran parte de nosotras, la parte más preciosa, la más importante. ¿No es así? Sí. Pero un día es inevitable. Ellos tienen que ir al encuentro con sí mismos porque nosotros no los criamos para nosotras, sino para el mundo, con todos sus peligros. Los hebreos han colocado al finado en el suelo, levantando un montículo de tierra sobre el cuerpo. Puesto que las flores eran consideradas símbolos efímeros, no resultaban adecuadas para los funerales. Y en su lugar, la ausencia de ramos se sustituía por guijarros, cantos lisos o fragmentos pequeños de roca. Los presentes participan del ritual, depositando sobre el túmulo funerario un puñado de piedras hasta cubrirlo por completo para evitar su profanación. Moisés busca en la bolsa de tela que lleva cosida al fajín de su cintura el diminuto grano de palmera. lo aprieta con fuerza, tratando de recordar hermosas vivencias con su padre. Aaron lo mira intrigado. ¿Quieres plantar la semilla de nuestro padre aquí? No. Tú y yo vamos a plantarla juntos cuando lleguemos a la tierra prometida. El hermano lo alienta presionándolo en el hombro con la mano y lo mira con afecto. ¿Estás listo? Asiente. Ambos ocultan sus rasgos bajo las capuchas de sus indumentarias y, a excepción de su familia, nadie los ha reconocido desde el comienzo del sepelio. Aarón descubre la cabeza. ¿Aarón? La gente se extraña por su regreso. Sé que la mayoría de ustedes no esperaba verme aquí. Pero es Dios que guía los pasos de cada uno de nosotros. Aprendí eso de mi padre, quien se fue en plena vejez, feliz, a los brazos del Señor. El público escucha atento. Es verdad que siempre fui un cabeza dura. Mi madre y mi esposa están aquí, como testigos. Pero mi padre siempre fue un hombre valiente, fuerte, y al contrario de mí, nunca tuvo una sola duda de su fe. Él siempre insistió en transmitir las historias de nuestros antepasados a las generaciones futuras. Y nunca dudó que Dios cumpliría la promesa hecha a Abraham, de que los hebreos se convertirían en una gran nación, que nuestro pueblo sería libre. Todos mantienen la esperanza. Así también era el querido Nun. Mira a su hijo adoptivo. Padre de Oseías, quien felizmente heredó la fe de su padre y no mi necedad. Gracias. Yo creo que mi padre murió en paz, porque finalmente su hijo necio empezó a creer en eso, tanto como él. Gracias a personas como mi padre, como Nun, como mi madre, mi hermana Miriam, y tantos otros que nunca dejaron de creer, él nos oyó. Sus palabras agradan a los presentes. Yo no huí. Salí de Egipto obedeciendo una orden de Dios. Él habló conmigo. Dios oyó el clamor de su pueblo y me envió a buscar a libertador. Se aparta a un lado, dejando sitio libre. Moisés se aproxima despacio hasta colocarse frente a los asistentes y retira el hábito de la cabeza. El desconocido causa asombro entre la concurrencia. ¿Moisés? ¡Moisés! ¡Es él! ¡El príncipe de Egipto! ¡No! Yo ya no soy un príncipe. Soy uno de ustedes. Dios me mandó para liberar a nuestro pueblo de la esclavitud y guiarlo de regreso a nuestra tierra. Una tierra buena que emana leche y miel. Llegó la hora de convertirnos en un pueblo libre y fuerte. Crecí en el palacio del faraón, pero tengo sangre hebrea. La mayoría aquí no me conoce, pero soy hermano de Aarón. De Miriam, hijo de Jocabed. Señala a la tumba. Y de Amram. Ustedes pueden no saber quién soy, pero conocieron bien a mi padre. Y están aquí hoy para rendirle el último homenaje a ese gran hombre de fe, que nunca dejó de creer en las promesas de Dios. Nuestro pueblo clamó y él los oyó. Y Aarón y yo respondimos a su llamado. ¿Estás tratando de decir que Dios habló con ustedes? Sí. ¿Y por qué debemos creer eso? ¿No te parece mucha pretensión llegar aquí sin más ni menos y nombrarte libertador del pueblo? Es eso, primo. Este no es el momento, Coré. Tú sabes cuánto dudé, cuánto cuestioné mi fe. Si hoy estoy aquí delante de ustedes, es porque es la verdad. Dios habló conmigo, así como habló con mi hermano. Ahora vayan todos de vuelta al trabajo y a sus casas. Y por favor, no comenten nada con nadie aún. Vamos a reunirnos con los ancianos y con el pueblo al final del día en la villa, y allí lo sabrán todo. Vecinos, amistades, compañeros y parientes se retiran muy ilusionados. Miriam abraza a Moisés. Eliseba hace lo mismo con Aarón. Yocabed se arrodilla en el suelo. Sujeta entre los dedos un trozo compacto de arenisca que deposita sobre el sencillo enterramiento. Resiste a las lágrimas por la pérdida del ser amado. Hace una oración y agradece a su Dios por la vida que compartió a su lado. Se levanta entristecida para reunirse con los suyos y se sitúa en medio de los hijos, compartiendo su dolor y apoyándose en los varones para soportar el largo trayecto de regreso a su hogar. Inician la marcha confiados y atrás dejan la tragedia, convencidos de que el destino del alma no es otro sino la eternidad. Apuki y Jairo llegan al trabajo. ¿Qué habrá pasado con estos holgazanes? ¿Huyeron? No sé, pero debe haber sucedido algo serio. Se aproxima a Abirán, que trabaja con su hermano Datán. ¿Por qué casi nadie vino a trabajar hoy? ¿Aún no lo sabe? Si supiera, no lo preguntaba. Amran murió. Todos están en el entierro. ¿Amran murió? ¿Que no estaba mejorando? Parecía, pero la muerte nunca avisa. Las gentes de Egipto se mueven por la ciudad en todas direcciones. Y en la sala de audiencias del palacio, Bakenmut se reúne con el rey, quien critica enojado la acción de Bezalel. ¡Ingrato! Creció en este palacio con todo lujo y comodidades. Aprendió en mis talleres el oficio de joyero. Y ahora tiró todo a la basura para volver a vivir con su pueblo sucio y miserable. Por lo visto, su origen habló más alto, señor. ¡Ah! Origen, dices. Debería desangrar a los hebreos y sacar ese mal de sus entrañas para que olviden su origen de una buena vez. Tampoco puedo entenderlo. El joven es favorecido por los dioses por vivir como egipcio y prefiere renunciar a todo. Esposo. Nefertari. Con el permiso de los soberanos. Entra en el gran pabellón. Vine a informarte que autoricé que Ana deje palacio. Thaís intercedió por ella por petición de su madre, que está muy preocupada por su salud. Y como usted me pidió que lo resolviera. Hiciste muy bien, mi amor. ¿De qué serviría una dama enferma aquí? Ella solo trajo frustración y decepción. Ella no enfermó a propósito, Ramsés. ¿Eso fue una fatalidad? Como sea, sí. El hecho es que yo ya no quiero perder mi tiempo preocupándome por eso. Me satisface que hayas resuelto todo. Ella sonríe complacida. Los hebreos llegan a la fábrica de ladrillos. ¿Vieron el susto de todos cuando nuestro padre habló? Y cuando vieron que era Moisés el que estaba ahí, el susto aumentó. Pues yo estoy asustado desde que ellos llegaron. Pienso que estoy soñando. Sí, parece un sueño. ¿Entonces ustedes ya lo sabían y se quedaron callados? Muchas gracias. No debes enojarte. Amram nos pidió discreción. No quería que la noticia llegara a oídos del rey antes de tiempo. Solo espero que no andes comentando esto por ahí antes de la reunión de esta noche. Datán. Realmente es increíble. Habla con Coré. ¿Crees que debamos comentarle a Fuki sobre la vuelta de Aarón y Moisés? No. Primero vamos a oír lo que ellos nos tienen que decir. Sí. ¡Basta de charla! ¡Vuelvan al trabajo! ¿Amran murió? Ya no servía para nada. Nadab. No hables así de mi abuelo. ¿Qué fue lo que dijiste? Se enfrenta. ¡A Fuki! Eldad. ¡Respeta la memoria de Amram! Más de 50 hombres, firmes y robustos, observan seriamente al capataz, dispuestos a cualquier cosa. Tienen suerte de que tengo paciencia hoy. Se retira con su hijo para evitar un posible conflicto. Ana ha recogido su equipaje y se prepara para abandonar el palacio. No sé cómo agradecer todo lo que has hecho por mí, Karoma. No hay nada que agradecer. Incluso porque no debía haberte ayudado en esta locura. Disculpa. Yo sé que Simud y tú se arriesgaron para ayudarme. Nos arriesgamos mucho. Yo debí haber denunciado tu imprudencia. Pero ahora haz lo que el sacerdote te dijo. Cuídate y ponte fuerte para luchar por tu amor. ¿Está bien? Asiente. Simud me dio la pócima. Tómala hasta la próxima luna y estarás bien. Agradécele por mí. Pero tómala en serio, ¿eh? Nada de tirarla en las macetas de las plantas. Descuida. Con permiso. Entra el cocinero. Te traje algo para que te refresques. Muchas gracias, Chivale. Eres muy gentil. Me da gusto que ya estés mejor. Ella aún no está bien. Pero estoy segura de que pronto estará curada. Voy a irme a casa. ¿A casa? Eso quiere decir que ya te vas del palacio. Llegan. ¿Y bien? Thais y Judith. ¿Lista para irnos? Estoy lista. Llamaré a un siervo para que ayude con las cosas de Ana. Estoy tan feliz porque iremos a casa, hija. Pero tienes que prometerme que estarás en reposo hasta reponerte. Mamá, él es Chivale. Él fue un buen amigo para mí aquí en el palacio. Es un placer. Gracias por haber sido bueno con mi hija. De nada. Sentiremos mucho su ausencia en el palacio. Con permiso. Se retira, dejándolas reunidas. ¿Te puedes levantar, hija? Ven, déjame ayudarte. Ven, todo va a estar bien. La chica se apoya en las mujeres con cuidado y estas también la ayudan llevando sus pertenencias. Oseías y Caleb mezclan tierra con paja y un compañero vierte un balde de agua en la mezcla. No dejo de pensar, Caleb. ¿Cómo será cuando mi tío y mi padre le cuenten al pueblo lo que Dios hizo? Ellos deben estar pensando lo mismo. Sí. Iré a preguntar por qué no hay más arcilla. Sí. Jairo. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué esa cara? Con la Puki. Estoy preocupado por Ana. Todavía no entiendo lo de la enfermedad de Ana. Por lo que dijo mamá, la cosa es seria. Por lo menos en palacio debe estar siendo bien atendida. Oseías escucha y se muestra preocupado. Abigail friega la loza y Débora barre la casa. Este debería ser un momento de mucha tristeza. Amram era un hombre muy querido y muy respetado por todos. Sin embargo, la llegada de Moisés y Aarón llenó al pueblo de esperanza. Trajo consuelo en este momento de luto. Pero la gente está desconfiada, tía. Siempre va alguien en contra, pero la mayoría tiene confianza. ¿Y al rey cómo lo enfrentarán? El faraón ya demostró más de una vez que no le gusta ser desafiado. Podría matar a nuestro libertador. No, el faraón quiere mucho a Moisés. Ellos fueron criados juntos en palacio, eran como hermanos. Pero eso fue hace tiempo, tía. ¿Y si los sentimientos del rey ya no son los mismos? Espero que lo sean. Imagina el susto que se va a llevar cuando Moisés vaya a hablar con él. Susto mayor va a ser cuando descubra lo que Moisés vino a hacer a Egipto. Jocabed con Moisés y Miriam. Esta casa se siente tan vacía sin Amram. Tantos años viviendo bajo este mismo techo. Ambos se acercan y se sientan a su lado, tomándola de la mano. Pasamos tantas alegrías aquí. La hija la besa en el hombro. Muchas tristezas y preocupaciones también. Sin embargo, su padre siempre lograba encontrar el lado bueno de todo. Se emociona. Ay, va a ser muy difícil ya no tenerlo conmigo. Mi compañero de la vida entera. Son palabras que conmueven. Madre. Oh, madre. Piensa que él partió feliz, en paz, con la certeza de ver a su pueblo libre y orgulloso del papel de sus dos hijos en esta misión. Lo sé, hija mía. Eso me ayuda a consolarme. Pero el dolor por la pérdida de alguien tan amado, pasará poco a poco. Y la nostalgia será para siempre. Por lo menos Dios me concedió la oportunidad de despedirme de mi padre. Yo creo que él estaba esperando que tú y tu hermano volvieran. Si papá estuviera aquí, no le iba a gustar vernos llorando. No. Tienes razón. Tienes razón, hija mía. Por más que la pérdida duela en mi corazón, ahora es tiempo de agradecer lo que Dios está haciendo por nuestro pueblo. Pronto seremos libres. Y ese siempre fue el sueño de Amram. Y ahora está a punto de cumplirse. Y aún hay mucho por hacer. Apenas estamos comenzando. Al final del entierro, pude sentir la curiosidad de las personas. ¿Será que todos están ansiosos como yo de partir? Solo espero que la fe de ellos se renueve y se fortalezca, porque el desafío será grande. Se miran y suspiran, uniendo las manos esperanzados. Fin del capítulo 104.